Estimados amigos, vamos a referirnos en esta conferencia a los padres en su dimensión de educadores de sus hijos. Es un tema muy importante para toda la familia, aunque difícil de sintetizar. Por eso trataré de dar al menos las líneas generales de este argumento con la ayuda de Dios. Voy a tocar seis puntos fundamentales. Primero, la importancia del tiempo con que los padres cuentan para realizar esta tarea. Segundo lugar, en qué consiste propiamente y cuál es la importancia de la tarea de corregir, que es un elemento clave en la educación. En tercer lugar, el tema de la tolerancia en la educación y sus límites. En cuarto lugar, qué significa poner a prueba. En quinto lugar, la esencia de la educación como educación de la libertad. Y después, a modo de conclusión, la importancia de considerar la educación de los hijos como la tarea primordial de todos los padres. La primera verdad que debemos mencionar es que, si bien la educación de un ser humano comienza antes del nacimiento, con la concepción del hijo, nunca termina. Sin embargo, tiene unos momentos que podemos llamar propios, más intensos, y son la niñez, la adolescencia y la juventud. Podemos recordar aquel diálogo citado por San Alberto Hurtado entre un médico muy célebre, William Osler, y una madre joven. Esta le preguntaba: ¿cuándo tendré que comenzar a educar a mi niño? Y él le hace la pregunta: y su hijo, ¿cuántos años tiene? Y ella le dice: 2 años. Está usted un poco atrasada, le respondió. Esto significa dos cosas. Primero, que esta época de la vida, la de los padres todavía jóvenes o relativamente jóvenes, con sus hijos todavía en casa, Dios se las concede para que sean educadores. Y en segundo lugar, que si dejan pasar este tiempo, quizá ya nunca puedan lograr adecuadamente el objetivo de la educación. Hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas. No dejar para después lo que hay que hacer ahora, no dejar para mañana lo que tengas que hacer hoy. El ámbito de la educación es una de las aplicaciones más importantes de este conocido aforismo. Decía San Marcelino Champagnat en un capítulo titulado El pedagogo, de su obra muy conocida Sentencias y avisos: en la edad más tierna es cuando las enseñanzas y verdades de la fe se graban más fácilmente en la memoria, cuando las virtudes cristianas hieren con mayor viveza la inteligencia, cuando la suavidad de la piedad conmueve más poderosamente el corazón. En la cera blanda se imprime fácilmente un sello, en el alma joven se imprime también sin dificultad la imagen de Dios. Cuando no hay todavía prejuicios que disipar, ni pasiones que reprimir, ni costumbres que reformar, es más fácil labrar el alma e inclinarla a los santos deberes del cristiano. Observad, decía él, cómo hace el buen jardinero. Aprovecha el tiempo en que el árbol aún es joven y conserva la primera derechura para sujetarlo al rodrigón que le impida torcerse. El alfarero, seguía diciendo, para labrar el barro, no espera que se haya endurecido. Del mismo modo, si dejáis al niño crecer en la ignorancia y ensenegarse en el vicio, os predice el Espíritu Santo que no llegaréis a tiempo para someterlo a la ley de Dios y acostumbrarlo después a la virtud. Y en otro lugar, el mismo santo añadía: el pedagogo cristiano, y en esto se incluyen también los padres, no debe olvidar nunca que pasada la juventud los defectos se corrigen muy poco. Todos los moralistas atestiguan de consuno esta verdad. En la edad madura solo se recoge, dice San Pablo, lo que se ha sembrado en los primeros años. Y remite al texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 8. El segundo punto que quiero tocar es la función de la corrección en la educación. Si nos atenemos a las preguntas que con más frecuencia nos hacen muchos padres, nos vamos a dar cuenta de que una de las grandes dificultades que topamos es la tarea de educar en nuestro tiempo, sobre todo por el problema de corregir. ¿Cómo se hace para corregir? ¿En qué consiste corregir? Porque educar, indudablemente, no es solo corregir, pero en gran medida es corregir. Yo creo que muchos entienden mal este concepto y se comprende entonces el rechazo que causa cuando se está pensando en algo equivocado. Corregir no es castigar, no es regañar, menos todavía golpear. Corregir es en realidad estar atento a las naturales desviaciones que en todo ser vivo aparecen durante su desarrollo y cuidar de que mantenga siempre la dirección correcta. Pero esto lo hacemos todos. Cuando nosotros vamos manejando un vehículo, estamos permanentemente corrigiendo el rumbo. Y el que no lo hace, no es que maneje mejor. Ese simplemente es alguien que está condenado a terminar en la cuneta o metido debajo de un camión. Todo artista lo sabe muy bien. El pintor, mientras pinta, va corrigiendo una y otra vez los trazos que ve de más, los colores que puso demasiado saturados o que no armonizan con el conjunto. Lo mismo hace el compositor musical con su obra, el escultor, y ni se diga del escritor, que está todo el tiempo puliendo cada una de las líneas, a veces las palabras, los conceptos, los calificativos que elige. En la educación de una persona esto se ve incluso mucho más, porque la educación es una obra en la que el que pinta, esculpe y escribe es el educando. No es el maestro que escribe en el alma del niño o del que está educando, del alumno. Es el mismo alumno el que lo hace, porque aquí se escribe desde adentro. Pero en este caso, el educando es alguien que está pintando y escribiendo sin conocer el arte y además sin saber completamente el final que tiene que llegar. El de afuera, que no puede ejercer la acción desde adentro, sin embargo, es el que sabe. Sabe el arte y sabe dónde tiene que ir. Ese de afuera es el educador, el padre, el maestro, el director espiritual. Por eso, él va guiando con su consejo, iluminando, motivando, y a menudo ve con lógica que el educando pone mal los trazos de su propia obra, haciendo lo que no debe, obrando de modo inconveniente, obrando incluso contra su propio bien, y para eso justamente está la corrección. La corrección a veces es una advertencia, una guía amorosa, pero también es una mano firme que endereza cuando las cosas se tuercen. Esto está incluso revelado. San Pablo, en la carta a los Efesios, les dice a los padres: a vuestros hijos formadlos mediante la instrucción y la corrección. ¿Ven? Son dos cosas que se complementan. Esto está en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y la carta a los Hebreos dice que Dios corrige, lo hace a través de los sufrimientos, de las pruebas que permite que nos sucedan a cada uno. Dice, esto lo hace Dios porque nos trata como padre que quiere nuestro bien. Y añade, si alguno no lo corrige Dios, es porque no lo considera hijo, sino que lo considera más bien un bastardo, porque no hay amor verdadero donde no se está dispuesto a corregir. La corrección se hace necesaria porque es una verdad de fe que nacemos con el pecado original y que el bautismo nos borra la culpa pero nos deja las inclinaciones al mal, lo que llamamos el fomes peccati. Por eso nadie está exento de torcerse hacia el mal. Los que niegan esta verdad no son católicos, ni tampoco tienen sentido de la observación, sentido común, porque la inclinación al mal, a lo más fácil, al abandono de nuestros deberes, etc., es algo que cualquiera puede observar en su propio corazón. Pero, insisto, corregir es un arte. Y corregir a los hijos, sobre todo cuando son pequeños, adolescentes y jóvenes, y en este tiempo, es un doble arte o un triple arte. Por eso hay que contar con la ayuda de Dios. En la secuencia de Pentecostés, ese himno tan hermoso, Veni Sancte Spiritus, le rezamos al Espíritu Santo en dos estrofas justamente lo mismo que aquí estamos hablando. Dicen así: Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est debium. Esto quiere decir lo siguiente: lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, dirige lo que está extraviado. Esto es precisamente a lo que nos referimos, ¿no? Le pedimos al Espíritu Santo que haga esta tarea con nosotros, o sea, que nos corrija. Corregir es todo esto que acabo de insinuar, ¿no? También nosotros tenemos que hacerla con nuestros educandos, sean estos nuestros alumnos, nuestros hijos, según cada caso. Leemos en San Marcelino Champagnat: en el corazón del niño, como en las plantas, existen las semillas de todas las virtudes y vicios. La buena educación consiste en cultivar las primeras virtudes y arrancar los segundos, los vicios. Lo primero se cultiva y riega, lo segundo se corrige y arranca cuando es posible. Hasta los paganos, dice él, sabían bien esta verdad. Por eso Platón afirmó: luchando contra las inclinaciones interiores y contra los defectos y reprimiéndolos es como adquiere el joven la perfección. Sin estos combates, decía Platón, no llegará a ser ni medianamente virtuoso. Para esto, decía San Marcelino Champagnat, es necesaria una firmeza regulada por la prudencia. A esta firmeza regulada por la prudencia, o sea, virtuosa, se opone, por un lado, el excesivo rigor e inflexibilidad, por el otro, la flojedad o indulgencia excesiva. Por firmeza entendemos la fuerza moral, la fortaleza de ánimo y de carácter, que fundan la auténtica autoridad. Se trata de una fuerza moral, no material. Es fortaleza de ánimo, firmeza en el consejo, juicio sin indecisión. Esto evidentemente exige reflexionar primero, pero luego de la reflexión, cuando se ha llegado a una determinación de lo que hay que hacer, implica el llevar adelante lo decidido sin desalientos ni cambios. No estamos hablando aquí de la fuerza meramente material que se centra en castigos físicos. Esta es capaz de establecer un régimen policial, quizá, puede reprimir, pero, decía San Marcelino, nunca corrige los vicios ni los instintos malvados. Puede dar, decía él, algún resultado en una cárcel o en un cuartel, pero para la educación no alcanza. La firmeza verdadera, en cambio, es necesaria para educar, para poner reglas prudentes y sopesadas, y luego para exigir que se cumplan, porque regla que se pone y luego no se exige su cumplimiento, es más bien algo irrisorio, los efectos contrarios a la postre. No debemos confundir, sin embargo, esta firmeza, como digo, con uno de sus vicios opuestos. Dije que había dos. Uno es la falsa firmeza, la dureza, la inflexibilidad, la terquedad, la imposición exagerada y ya imprudente del mandato. Esta generalmente nunca tiene paciencia, se empeña en ser siempre obedecido a toda costa, no sabe esperar los tiempos de las personas, tampoco contemporizar cuando esto es necesario, ¿no? En realidad, esta firmeza, que muchas veces, como digo, es terquedad, dureza, lo que manifiesta no es firmeza, es en realidad debilidad. Es una especie de disfraz de la debilidad. Es propio de quienes no tienen dominio de sí mismos, ¿no? El que suele gritar, el que levanta la mano, generalmente es la persona que no tiene fuerza de carácter. Por eso no apela a esa fuerza. Tiene que mostrar otra cosa distinta para hacer creer que tiene una fortaleza que no tiene. Puede tener una mano pesada, puede tener una voz estridente, pero fuerza de carácter no tiene. Justamente por eso recurre a estas cosas que son, como digo, sucedáneos de la verdadera firmeza. Por eso esto se manifiesta en que mal humor, violencia, arrebatos. En cambio, la verdadera firmeza exige primero el dominio de las propias pasiones sobre el propio corazón. Quien no tiene este dominio es moral y psicológicamente débil. Por eso es que debe aparentar firmeza por el lado físico, con dureza, rigidez, castigos físicos, lo cual destruye la verdadera educación. En el lado totalmente opuesto tenemos otro defecto, la falsa indulgencia, la mala tolerancia. Esta es la que, por ejemplo, permite o no dice nada ante acciones moralmente graves de parte de los hijos o de los alumnos, o que implican un peligro grave para su moralidad. No me refiero a peligros graves físicamente, porque muchos padres son cuidadosos con el bien físico de sus hijos, pero en cambio hay quienes no son cuidadosos con el bien moral, es decir, el bien de su alma, su vida moral, su vida espiritual. Por ejemplo, no les preocupa o no lo suficiente lo que ven en internet, el uso que hacen de los celulares que ellos les entregan desde muy pequeños, las cosas a las que se exponen con los videojuegos, lo que ven en televisión, las revistas que leen, los amigos que frecuentan y ahora, lamentablemente, algunas cosas que reciben en la misma escuela, con contenidos contrarios a la moral y a la religión. Esto es muy serio y a la larga, incluso, esto termina perjudicándolo físicamente. Dije, se preocupaban por el bienestar físico, pero no en el moral. Sin embargo, al no preocuparse del bienestar espiritual y moral, a la larga, esto produce un perjuicio también en lo físico. Por ejemplo, hay padres que se preocupan de que sus hijos no se enfermen, que no jueguen en la calle transitada, que no estén en un lugar donde cuelga un cable eléctrico. Pero cuando se trata de cuidarlos del pecado, de las ocasiones graves de pecado, no tienen el mismo cuidado. Y esto a veces les produce a los hijos, evidentemente, una vida alejada de Dios, si no se han preocupado sus padres de la vida espiritual que tienen. Y esta vida alejada de Dios, a su vez, después puede ocasionar desgracias físicas, como el caer en la droga, en el alcohol, una vida desenfrenada sexualmente con sus consabidas enfermedades sexuales que se pueden agarrar, el caer en trastornos mentales, el perder el sentido de la vida o el ser captados por una secta. Como vemos, la buena vida moral no solo es garantía del alma, sino muchas veces también garantía del cuerpo. El tercer desafío que encontramos a la hora de educar, sobre todo en nuestro tiempo, es manejar los caracteres indóciles y difíciles. No me cabe la menor duda de que hoy en día algunos hijos tienen una rebeldía que sus padres no saben cómo gobernar. A veces los padres quieren corregir o no permitir algunas cosas, pero no saben cómo hacerlo, porque hay hijos que se empacan, que se encaprichan y saben a veces cómo hacerlo de modo muy eficaz. En casos más extremos, incluso algunos niños y adolescentes y jóvenes son capaces hasta de enfrentar físicamente a sus padres. Esto es un drama que hoy en día se va presentando tristemente cada vez con más frecuencia. No tengo ninguna fórmula mágica para estos casos, pero sí podemos por lo menos indicar algunas cosas que se pueden y se deben hacer. La mayoría de ellas son preventivas y evitan que se produzcan estos problemas. Lo primero es nunca permitir que los hijos pequen positivamente delante de los padres. Este es un primer límite clarísimo. Los responsables de la casa, del hogar, son los padres. El hijo está bajo su tutela. Los padres, por lo tanto, no pueden permitir que sus hijos pequen expresamente y a la luz del sol en su propia casa, o sea, ante la mirada o ante la conciencia y el conocimiento de sus padres. Esto sucede, por ejemplo, si pretenden drogarse en casa, emborracharse, mirar pornografía, golpear o maltratar a sus hermanos, o traer, como sucede hoy en día, una amiga o un amigo para pecar con ellos bajo el techo de sus padres. Algunas de estas cosas ya incluso están dejando de ser raras, entre comillas, en el sentido de que a muchas personas hasta le parece normal, o por lo menos común, frecuente. Hay hijos que llevan mala vida y exigen de sus padres que los acepten como son, dicen ellos, lo que para ellos implica el poder hacer lo que se les dé la gana también en su propia casa, porque es la manera de, según dicen ellos, de sentirse aceptados. No, esto no puede tolerarse. Hay que ver la manera, por supuesto, de decir las cosas con cortesía, con caridad, pero también con claridad y firmeza. En tal caso, en realidad, esos hijos no quieren que sus padres se hagan de alguna manera cómplices de sus pecados. Lo presentan como aceptación, tolerancia, pero en realidad es una cosa muy distinta. Quieren que sus padres, en el fondo, digan que lo que ellos hacen está bien. Lo segundo es no desentenderse de su educación. Nos desentendemos de los hijos cuando, con tal de que no molesten, los dejamos a merced, por ejemplo, de la televisión, esto es muy común, del internet, están ahí en su habitación jugando, mirando, navegando con el Facebook y en las redes sociales. Los dejamos en manos de vaya a saber qué amigos en un cibercafé, aunque esto ya no es tan común como hace unos años atrás, o ir a lugares donde puede haber ocasiones graves de pecado. Todo con tal de que no molesten en casa o que nos dejen tranquilos dormir la siesta o leer el diario. Pero después de esto se recogen tempestades. Lo tercero es la medida más preventiva que pueda darse, tejer una buena amistad con los hijos. Digo amistad, no amiguismo. Hay padres que son compinches de sus hijos, lo que no es lo mismo que la amistad. Pero se pone al nivel del otro, se iguala, y esto no da resultado. No entre padres e hijos, o entre maestros y alumnos, porque el compinche no tiene autoridad. Esa es la diferencia. El amigo sí puede tener autoridad sobre el amigo, pero el compinche no, son iguales. El que debe enseñar, por más que sea amigo, es siempre el que enseña, es el que guía, el que educa. Por eso la amistad es mucho más que amiguismo. Hay que ser amigos de los hijos, pero sin dejar de ser sus padres. Y este trabajo de hacerse verdaderos amigos se comienza desde muy pequeños. Hay que hablar con ellos, y mucho, y bien. Hay que escucharlos, preguntarles por sus cosas, por su escuela, por lo que están aprendiendo, preguntarles quiénes son sus amigos, qué piensan, pero todo a modo, digamos, de la pregunta amical, no del interrogatorio de un policía, ¿no? Es como el que quiere saber y está interesado y se alegra con las cosas que le dicen cuando esas cosas son buenas, ¿no? Por eso hay que pedirles, en el fondo, que nos enseñen, o sea, que se hagan en estas pequeñas cosas maestros nuestros, enseñándonos lo que ellos han aprendido. De esta manera se teje toda una relación del todo particular y muy hermosa, que da muchísimos frutos. También hay que ayudarlos a que se forjen la idea de que sus padres, cuando es necesario, los corrigen y hasta los castigan, pero que nunca lo hacen con injusticia, sino con justicia e incluso con misericordia. Decía hermosamente don Bosco que nunca un castigo pueda parecer venganza, ni se eche en cara ni se recuerde a nadie que nos ofendió en tiempos pasados, especialmente si le hemos dicho que lo hemos perdonado. Más aún, decía él, procurad demostrarle más amor que antes y olvidadlo todo. Los hijos y los alumnos, en general, deben estar seguros de que sus padres o educadores no los van a corregir mientras están enojados, sino que, si se han mandado una macana, los padres esperarán a que se les pase el enojo e incluso, si ven arrepentimiento y enmienda de parte del que se portó mal, quizá les rebajen el castigo merecido o hasta los perdonen. Esto solo ya el hecho de que piensen así y por lo tanto entonces se preparen ellos mismos mostrando arrepentimiento sincero ya ha producido el efecto educativo maravilloso y les da confianza incluso para confesar ellos, adelantarse a decir sus errores y metidas de pata. En las memorias biográficas de don Bosco hay un episodio muy, muy lindo en este sentido. Fue un momento en que don Bosco todavía era pequeño y quiso alcanzar alguna cosa y tiró de una alacena, una aceitera que, siendo tan pobre su familia, era algo valioso. Entonces se fue a decirle a su madre, mamá Margarita, ¿no? Le fue a decir esto, pero se fue con una varilla, ¿no? Entonces, cuenta en las memorias biográficas de don Bosco, ¿no? Cuenta que la fue a ver y le mostraba la varilla y le dijo, ¿no? Le dijo, mamá, me subí para agarrar una cosa y desgraciadamente rompí la aceitera. Como sé que merezco un castigo, te traje esta vara para que me azotes y no tengas que ir a buscarla. Y mientras, dice el autor, don Lemoine, ¿no?, que mientras le mostraba eso, la miraba con cierta sonrisa y cierta picardía, ¿no? Y mamá Margarita, la actitud de ella fue en realidad reírse de la ocurrencia y picardía del hijo y cambiar el castigo, en realidad, por una reprimenda y un consejo caritativo. Le dijo así, lamento lo que pasó, pero deduzco por tu modo de obrar que no fue a propósito y por eso te perdono. Pero no olvides nunca mi consejo. Antes de hacer algo, piensa en las consecuencias. Si hubieras mirado a ver si había algo que se pudiera romper, habrías subido más despacio, habrías observado alrededor y no te habría sucedido nada malo. O sea, cambió el castigo que prácticamente el niño se lo había infligido a sí mismo, ya, ¿no? Cambió el castigo por un consejo que a don Bosco le valió toda la vida, porque esto lo recoge don Lemoine de boca de don Bosco ya grande, ¿no? Que recordaba esta anécdota que había ocurrido cuando era pequeño. Le sirvió para toda la vida. Pero esto era porque él sabía que su madre castiga, pero con justicia. Entonces, en base a eso, ya obró él en previsión de una madre justa, ¿no? Aun sabiendo que merecía el castigo. Hay además que observar mucho a los hijos y acompañarlos. para darnos cuenta de que las cosas no están bien antes de que empeoren. Darnos cuenta de que algo le sucede cuando recién está empezando a suceder y no cuando ya es tarde. Para esto habrá que observarlos mucho, sin que ellos se sientan observados. Esa es la gran idea de Don Bosco, que él llamaba método preventivo. Porque muchas veces no nos damos cuenta que a un joven le sucede algo o le está por suceder porque no lo conocemos. No estamos pendientes de él en el buen sentido de la palabra. Por eso, a un sacerdote que le preguntaba a Don Bosco si en la obra del oratorio se castigaba, Don Bosco le respondió así: en realidad no tenemos ninguna forma especial de represión, aunque es verdad que alguna vez hemos expulsado a algún chico de la casa. Pero en vez de castigos, lo que tenemos es la asistencia y los juegos. La asistencia, llamaba él, el estar presente, el jugar con los niños, o por lo menos estar a su lado en las conversaciones, ¿no? Y seguía diciendo: las faltas proceden en gran parte de una vigilancia deficiente. Vigilando se previene suficientemente el mal y no hay necesidad de reprimir. Vigilar, sin embargo, no es hacer la obra del policía. Vigilar es estar. Estar en vigilia, estar despiertos, eso significa vigilar. Estar despiertos, estar atentos, estar con ellos, ¿no? En cuarto punto de los que quería tratar, la educación, podemos decirlo así, en gran medida consiste en poner a prueba. Este es un recurso educativo muy importante, pero que muchos no entienden. ¿Qué es probar a los hijos y para qué? ¿Con qué finalidad? En la Sagrada Escritura se dice innumerables veces que Dios pone a prueba a su pueblo. Por ejemplo, el Deuteronomio capítulo 13. Yahvé, vuestro Dios, os pone a prueba para saber si verdaderamente amáis a Yahvé, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios pone a prueba exigiendo, ¿qué cosa? Actos en los cuales se vea qué espíritu anima a su pueblo. ¿Es un espíritu de interés o es el espíritu del amor? ¿Es un espíritu de gratitud o un espíritu de falsa adoración? La prueba cumple una función muy importante en nuestra vida, porque nos revela lo que somos y nos descubre lo que son los demás. Por eso, en la Sagrada Escritura, en el libro de los Salmos, el salmista se lo pide a Dios: Señor, escrútame, ponme a prueba, pasa el crisol mi conciencia y mi corazón. Salmo 26. ¿Poner a prueba qué significa? Significa, por ejemplo, pedirle a los hijos cosas sin darles ninguna recompensa. No digo siempre, de vez en cuando, ¿no? Para ver si lo hacen igual que cuando le damos un premio, ¿no? O, por ejemplo, de vuelta, alguna vez, no siempre, no aplaudir lo que han hecho bien. A ver, ¿siguen obrando bien a pesar de que no reciben un aplauso? Observarlos sin que se den cuenta de que uno los está observando. Ellos, que creen que nadie los ve, ¿obran exactamente igual de bien que cuando ven que los ven? Eso es poner a prueba, ¿no? Para descubrir entonces las motivaciones. ¿Hago las cosas bien porque me están mirando, porque me van a dar un premio, porque me alaban, o las hago bien porque hay que hacerlas bien, ¿no? Justamente al no dar el premio, al guardar silencio, o al no ir corriendo detrás de ellos cuando simplemente están llorando, quejándose de algo que no es grave, ¿no? Pero no decir nada, dejarlos ahí. A ver, si yo no voy corriendo a curarlos, si no voy corriendo a preguntarles qué les pasa, ¿qué obran? ¿Se enojan? ¿Comprenden la situación? ¿Comprenden que uno puede estar ocupado? ¿Cómo actúan? ¿Qué los mueve? Es esa prueba la que nos revela, ¿no? Por supuesto, no se puede estar todo el tiempo poniendo a prueba, pero sí es importante hacerlo de vez en cuando. Cuando vamos a la escuela, ¿no? Nos ponen pruebas, no nos ponen pruebas todo el día ni en todas las horas, pero de vez en cuando nos ponen una prueba. Las pruebas, los exámenes, justamente apuntan a saber cuánto hemos aprendido. De la misma manera, esas pruebas que nos pone Dios en la vida y nosotros a los que tenemos a cargo en nuestra educación se hacen de vez en cuando, sin avisar, siempre son pruebas sorpresa, ¿no? Porque si no, uno de alguna manera se prepara y ya arma la respuesta de la prueba, ¿no? El tema entonces es saber cuándo, de qué manera, estar atentos y de esa manera ir formándose un concepto de cuáles son las buenas cualidades que nuestros alumnos o nuestros hijos ya han adquirido, cuáles todavía le faltan, cuáles defectos observamos para ir entonces justamente corrigiendo, ayudando, dando las lecciones que todavía le faltan. El que ama a su discípulo lo pone a prueba. Y el que ama a sus hijos los prueba. Los prueba con una prudencia delicada, exigiéndole a veces actos de generosidad, de amor, de sacrificio, de cierta austeridad. En fin, de acciones donde no esté presente el móvil del interés humano, o mejor aún, si hay intereses que sean sobrenaturales o caritativos, lo que equivale en definitiva al desinterés por sí mismo. Hace unos años atrás, visitando en México a un grupo de profesionales, me hablaban de una persona que era del grupo, pero no estaba presente en ese momento, y que justamente estas personas admiraban por la forma en que educaba a sus hijos. Y me contaron tres cosas de cómo actuaba. La primera, cuando ella era una psicóloga, ella y su esposo le hacían regalos a sus hijos por un cumpleaños, nunca les regalaban cosas personales, sino siempre eran juguetes, juegos, que necesariamente para poder usarlos tenían que usarlos con los otros hermanos, ¿no? De modo tal entonces que todo lo que tenían era algo que necesariamente lo tuvieran que compartir, por lo menos el tema de los juegos, primera cosa. Y de esa manera manejaba el tema del desinterés, de la interacción entre los niños. Segundo lugar, los regalos que se hacían a fin de año, por ejemplo, para Navidad, para el Día de Reyes, se los hacían siempre y cuando sus hijos estuviesen dispuestos primeros a regalar a niños pobres lo que habían recibido el año anterior. Si ellos no eran suficientemente desprendidos y generosos para regalar lo que ya hacía un año que venían usando y que podían prescindir de eso, entonces les decían: los reyes tampoco tienen ningún motivo para traerles algo nuevo a ustedes, ¿no? Entonces, el ser generosos para recibir la generosidad de otros. Segunda cosa. Y tercera cosa que me llamó la atención: esta persona trabajaba en una oficina donde había muchas personas trabajando y empleados también. A veces le traían después de la escuela a alguno de los niños para que esperaran al momento de la salida del trabajo, y así la madre se iba con ellos a la casa. Y tenía esta norma: cuando venía alguno de los niños, que eran muy pequeños, ¿no?, cuando llegaban a la oficina, los niños tenían que saludar a todos, pero empezando por los más humildes. Entonces, primero iban y saludaban. La primera persona que saludaban era a la empleada que hacía la limpieza. Después a los demás miembros que trabajaban en la oficina, y finalmente saludaban a su mamá, ¿no? De esa manera enseñaban cortesía, también respeto por cada persona, y sobre todo el respeto, el tratar con el mismo cariño y el mismo respeto a la persona pobre, a la persona humilde, a los compañeros de los padres y a sus propios padres, ¿no? Son pequeños recursos, pero esto ponen a prueba a las personas, y esto manifiesta realmente hasta dónde está siendo eficiente nuestro trabajo y nuestro educativo, sobre todo en estos momentos tan delicados como son esos años de la infancia. Lo contrario de esto son los padres que sobreprotegen o miman en exceso a sus hijos. Esto, en vez de ponerlo a prueba, al contrario, ¿no? Les ahorran todo lo que pudiera para el niño ser una exigencia, ser una prueba. Sobre todo, incluso hasta los consienten, es decir, les dan todo, nunca saben negar ni hacerlo siquiera esperar a veces. Duras son las palabras de la Sagrada Escritura para con este tipo de padres, ¿no? El libro del Sirácida dice: el que mima a su hijo tendrá luego que vendar sus heridas, porque va a terminar mal, ¿no? El hijo consentido sale libertino. Y el libro de los Proverbios dice: el joven consentido termina siendo la vergüenza de su madre. Esto es lo que hace este mimar, este consentir, la madre o el padre, que a la menor queja de sus hijos, cuando entiendo que no se trata de cosas graves, ¿no?, a la menor cosa pequeña, corre detrás del hijo, de la hija, limpiándole las lágrimas, a cada cosa lo consiente, a cada cosa lo mima, a cada cosa lo tranquiliza. Y después el niño: quiero esto, y enseguida ya lo tiene. Me aburre esto, enseguida se lo cambian, ¿no? Y eso, ¿no?, no hace más que aumentar sus lloros, sus quejas, sus exigencias, y a la postre tenemos una personalidad caprichosa, que es una de las personalidades más difíciles de corregir después de cuando ya se hacen adultos. como en todas las cosas de la educación, hay que saber en esto encontrar el justo medio, por supuesto, ¿no? Sin llegar a soluciones espartanas, tampoco habrá que despreciar, llegada la ocasión, de enseñar a aceptar el dolor que nos trae la misma vida. En quinto lugar, nos preguntamos, ¿no?, en última instancia, ¿en qué consiste propiamente la educación? ¿Cuál es su esencia y finalidad, ¿no?, más profunda? La educación consiste, por sobre todo, en educar la libertad. Lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas: para ser libres nos libertó Cristo. La libertad, no el libertinaje, que es el mal uso de la libertad. Por eso, San Pablo dice a continuación: habéis sido llamados a la libertad, pero no la toméis como pretexto para obrar libertinamente, ¿no? La educación de la libertad es uno de los puntos más delicados, pues consiste en el fondo en enseñar a amar. La libertad es la capacidad de elección, de elegir el bien o entre bienes, nunca la elección del mal. La elección del mal es un defecto de la libertad. Es como si yo dijera: un avión puede volar y también puede caerse. Claro que puede caerse, pero el caerse es un defecto del vuelo, no es una perfección del vuelo. Entonces, la libertad puede elegir el bien, también puede elegir el mal. Sí, claro, pero eso es caerse, el caerse un avión, ¿no? Entonces, no es una perfección de la libertad. Es, lamentablemente, la condenación de una libertad que se hace esclava de sus instintos, del pecado o de lo que sea. El que es vencido por el pecado se hace esclavo del pecado, dice nuestro Señor Jesucristo. Elegir, por lo tanto, el bien o entre bienes. Elegir un bien es amarlo, es preferirlo, es quererlo. Educar la libertad consiste en orientar la capacidad de elección de una persona, de un niño, de un joven, en este caso, hacia los bienes verdaderos. Un bien verdadero es un bien que es objetivamente bueno, o sea, que no es un falso o aparente bien. Los bienes verdaderos, ¿cuáles son? Son aquellos bienes custodiados precisamente por su importancia por los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Detrás de cada uno de los 10 mandamientos hay un bien fundamental que necesitamos para ser hombres y mujeres perfectos y felices. De ahí que precisamente haya un mandamiento que exprese de forma apremiante, urgente, que tenemos que procurar ese bien y evitar el mal contrario, el cual en consecuencia es una amenaza para nuestra perfección humana y sobrenatural. Los mandamientos no tutelan ninguna cosa accidental del hombre, ninguno de los factores que podrían hacer, podemos decir así, más cómoda o más pasable en nuestra vida, sino los bienes esenciales. Los bienes sin los cuales nuestra vida no merece ser llamada humana, menos todavía cristiana. Esto no es difícil advertirlo. Fijémonos qué es lo que nos mandan los mandamientos. Nos mandan amar y elegir la amistad con Dios, el respeto por nuestros padres y por la sociedad en que vivimos, la fidelidad en el matrimonio y en la familia, la castidad, el respeto por los bienes del prójimo, la verdad, la lealtad, el cumplimiento de nuestra palabra, la mansedumbre, el respeto por nuestra propia vida y por la ajena, el perdón, etc. Se nos exige, ¿qué cosa?, en los mandamientos, que nos apartemos del odio, de la irreverencia, de la rebeldía, de la lujuria, de la avaricia, de la prepotencia, de la destrucción de la vida, de la mentira. Como vemos, educar la libertad es ayudarla entonces a retraerla de los males que a veces se disfrazan de bienes y que destruyen en realidad la vida, y volcarla con todas las fuerzas posibles hacia los bienes auténticamente perfeccionantes de nuestra naturaleza. Pero esto no es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque el amor por el bien, en lo que consiste la educación de la libertad, es algo que solo puede inculcarse por ejemplaridad e imitación. Una religiosa francesa muerta santamente en Papúa, la venerable madre Solange Bazin de Jessey, decía con admirable claridad: la educación es lo que el niño respira en la atmósfera en que se encuentra, el lenguaje involuntario e inconsciente de sus padres y del entorno, y no sus consejos oficiales ni sus lecciones regulares, así como las frases que las personas mayores dicen ante ellos sin darse cuenta. Mediante esas expresiones involuntarias, el pensamiento íntimo de los padres se da a conocer a los hijos. Eso es la educación. Esto es muy empeñativo, porque lo que está diciendo aquí es que entonces la educación verdadera no es tanto, no consiste tanto en lo que se dice con las palabras explícitas, así con lo siento y les doy una lección, sino lo que digo cuando no estoy justamente dando lecciones, lo que los niños ven que yo converso con los demás, los gestos que yo hago cuando ocurre una cosa. Las conversaciones dichas que incluso olvidándome de que hay niños presentes. Eso es lo que llama, ¿no?, lo que es inconsciente e involuntario. Esas son las lecciones que van aprendiendo, las palabras que aprenden, los gestos que aprenden, los conceptos que aprenden, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, es todo lo que se deja traslucir especialmente de modo inconsciente, los estados de ánimo, los enojos o lo contrario del enojo, ¿no?, los arrebatos, la dulzura o la falta de ella, todo lo que yo hago y miro, eso es lo que están absorbiendo los niños y en eso consiste la educación. Ahí es donde yo estoy enseñando a amar algo y a rechazar su contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor no es un concepto abstracto, sino un valor encarnado en algo. Si yo quiero que alguien ame un bien, debo permitirle que vea cómo yo mismo amo ese bien, ¿no? Debo despertar en esa persona, en ese niño en este caso, la valoración de ese bien, dejándole entrever el valor que ese bien tiene para mi propia persona. Por eso, la educación de la libertad no es una jugada de pizarrón como se hace en los equipos deportivos. Se pone un pizarrón y se dice, bueno, vamos a hacer esta jugada. Todo de pizarrón. Ahí, eso sirve para un equipo de fútbol, para un equipo de básquet. Pero en el equipo, en el juego de la vida, no hay un pizarrón. Los niños quieren ver qué hago yo. A ver, yo quiero patear. Bueno, a ver, que yo patee. Eso es lo que... no es que ustedes tienen que hablar así, sino miren cómo se habla. No puedo decir ustedes tienen que ir a misa, sino miren cómo papá y mamá vamos a misa. Y así con todas las cosas. No puedo decirle no se enojen, no le pegues a tu hermanito, sino mira cómo yo no le pego a tu madre, cómo yo no le grito a tu padre, cómo yo perdono. Eso es la educación. No se enseña en un pizarrón. Cuando se pretende enseñar cosas maravillosas solo en un pizarrón, nos vamos a encontrar a la postre lo que le pasó a Moisés cuando bajó del monte con las hermosísimas tablas de la ley que tenían los 10 mandamientos. Se encontró a toda la gente bailando, borracha y danzando en torno a un ídolo. Es decir, no produce ningún efecto educativo. Tiene que ser lo que uno muestra en el corazón. Y es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no decía qué hay que hacer, sino aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso los padres que no aman la ley de Dios, o que quizá creen que la aman, pero al menos no la cumplen, o no cumplen alguno de los mandamientos, al no poder enseñar, por lo menos esa parte que ellos no cumplen, no poder enseñarlas con el propio ejemplo, no les queda otra que esperar un milagro. Es decir, y triste es decirlo, ¿no?, no pueden hacer otra cosa que esperar que sus hijos, bueno, se enamoren de otros modelos distintos de ellos que sean verdaderamente virtuosos y por lo menos les puedan dar el ejemplo de aquello que ellos no se lo dan, ¿no? Entonces, ellos no van a misa y yo estoy esperando por lo menos que no me miren a mí, miren a su catequista, miren al párroco, miren a la religiosa que los atiende. Eso no sirve. Los niños están mirando todo el día a sus padres, miran solamente 1 hora, 2 horas por semana a las otras personas. Pueden llegar a ser muy virtuosas, si es que lo son, pero igualmente lo que ellos absorben es el ejemplo que tienen todo el día frente a ellos, ¿no? Es una tristísima ley el hecho de tener que esperar que no nos imiten a nosotros, sino que por misericordia y regalo de Dios surja alguien que les dé un buen ejemplo para que ellos no salgan como nosotros, sino que salgan como Dios quiere. Por eso Don Bosco decía: estudia cómo hacerte querer antes que hacerte temer. La caridad y la paciencia te acompañen constantemente al mandar, al corregir, y procede de manera que cada uno de los tuyos comprenda por tus hechos y palabras que buscas el bien de las almas. Por tus hechos y palabras. En fin, por último y a modo de conclusión, quiero subrayar lo que dice un valioso documento de la Iglesia que se los recomiendo leer si no lo han hecho. Del Pontificio Consejo para la Familia, se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado, y ya es viejo, es del año 1995. Él decía en uno de los números: los hijos son la tarea más importante de los padres, si bien aparentemente no siempre muy rentable. Lo son, o sea, más importantes, lo son más que el trabajo, más que el descanso, más que la posición social. Son su tarea más importante. No se puede por eso anteponer nada a la educación de los hijos. Y esto vale para el tiempo que se les dedica como para la calidad de la atención que se les presta. Esta es la misión más importante que Dios les ha asignado en esta vida. San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, refiriéndose a la mujer: ella se salvará por su maternidad. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Pero esto podemos extenderlo también al padre. El padre y la madre se salvarán por su paternidad y maternidad, ¿no? Es decir, se santificarán y se salvarán según desempeñen su misión de padres respecto de sus hijos, porque este es el don que Dios espera que fructifiquen con mayor empeño. Que Dios los guíe siempre, por lo tanto, en esta maravillosa tarea, y junto a sus hijos transiten con seguridad este camino al cielo, que es la vida que Dios nos ha dado como don. Que Dios los bendiga.